cerveza quiero tomar. Quiero beber para olvidar lo que me has hecho, vas a pagar. Por más que tú ya no estés, me hice creer que yo te olvidé, pero jamás yo lo lograré. Una cerveza quiero beber por tu falso amor. Ya no quiero verte más, no quiero ni recordar. Has destrozado a mi amor, nunca te perdonaré. Una cerveza quiero tomar para olvidarme de tu querer. Nunca jamás te recordaré por tu falso amor. Una cerveza quiero tomar para olvidarme de tu querer. Nunca jamás te recordaré por tu falso amor.